Gracias. No sabéis cuánto amor nos llevamos. Muchísimas gracias, de corazón. Nos hacía mucha falta esto, a mí sobre todo. Carlos, Carlos. Mira, Barbie, tú que estás con el móvil, búscame la letra del punto de partida. Más toda ella juiciosa, va a coger su móvil, va a coger... Esto no lo he hecho en mi vida, no sé cómo va a salir, pero bueno, algo saldrá. Está nerviosa Barbie, se le van los dedos. Bueno, no será lo mismo, porque no será lo mismo sin ella, pero cantamos un trocito, ¿verdad? Yo me busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reserva y sin mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones. Por la huella de la vida, y me encuentro por las noches esta cama tan vacía, y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Feliz vida! ¡Feliz todo! Os quiero.